tema del día. Doctor Jairo Díaz, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, muy buenos días. Buenos días, Oscar, y audiencia de tu programa. Doctor, le voy a pedir un favor enorme. Vamos a contextualizar, vamos a recordarle a los oyentes qué es lo que está pasando como en la Cámara de Comercio de Montería y luego sí nos vamos a lo de hoy, lo actual. ¿Qué pasó? Correcto. ¿Por qué fue suspendido el director ejecutivo Félix Mansur? Bueno, la suspensión del presidente ejecutivo se produce como un producto de una decisión de la Procuraduría General de la Nación, en este caso la Procuraduría Regional, en virtud de haberse encontrado elementos, según esa entidad de control, elementos básicos para haber ordenado la suspensión del presidente ejecutivo. Básicamente es una decisión de del ente de control por 3 meses y en igual forma por delegación de la Procuraduría General, la Procuraduría de Sucre ordenó también la suspensión de 4 miembros principales de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Son decisiones tomadas por el ente de control. Pero la génesis de todo esto está en una denuncia que se hace desde la misma Junta Directiva, 2 miembros de la Junta Directiva. Recordémosles eso. Sí, señor. Básicamente pues, se presentó una solicitud de investigación a los entes de control y a la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto que encontramos en su momento, estamos hablando del mes de junio, elementos que no daban tranquilidad en el manejo que se estaba desarrollando en la Cámara de Comercio y en ese momento pues había unos elementos que indicaban de que debía hacerse una investigación más detallada, más profunda respecto de la contratación y de la forma como se estaba desarrollando la contratación de la entidad en los últimos 5 años. Eso comprometiendo qué recursos, qué cantidad de recursos. Y en ese momento 5 empresas o 4 empresas se llevaban la mayor contratación, eran los mismos contratistas durante estos últimos 5 años, eran 8.500 y posteriormente desde la denuncia hasta acá se encontraron evidencia de 1.300 y pico, es decir, ya el monto en este momento alcanza casi los 10.000 millones de pesos. Recordemos quiénes hicieron esa denuncia. La denuncia, la solicitud de investigación fue elevada por la doctora Adriana Cote Velosa y mi persona como representante del Gobierno Nacional ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería. Muy bien. La Fiscalía y la Contraloría también le pusieron la lupa al tema, ¿cierto? Sí, la Fiscalía entiendo que está haciendo unas indagaciones preliminares, unas investigaciones con base en una compulsa de copias que hizo la Procuraduría General de la Nación para que se investigara la posible incursión de un delito en estas conductas que fueron denunciadas. La Contraloría está haciendo en este momento una auditoría especial a la contratación de la entidad durante los últimos 5 años. Ellos han solicitado documentación y pedido toda la información contractual y entiendo que en este momento están analizando toda la contratación de la entidad en los últimos años. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Bien. Suspendidos e investigados hasta este momento el presidente ejecutivo Félix Mansur, pero también 4 miembros de la Junta Directiva, el señor Jorge Doria, Álvaro Sepúlveda, Gloria Díaz y Mario Díaz. Esa es, digamos que, la sinopsis de la situación hasta este momento. Pero hay preocupación porque la Superintendencia de Industria y Comercio parece que no ha dicho nada. ¿O ya dijo algo, doctor Jairo? Of- oficialmente no ha dicho nada, no ha tomado cartas en el asunto. Simplemente están analizando la información y pues nosotros por diferentes medios hemos solicitado que haya celeridad en ello, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio, a nuestro juicio, es el ente que vigila en forma directa las cámaras de comercio. Para nosotros es el llamado a intervenir de manera directa y pronunciarse en respecto de la Cámara de Comercio. Está tardando demasiado a nuestro juicio y esperamos que próximamente ellos puedan tomar una decisión más de fondo. ¿Cuál podría ser esa decisión? Pues nosotros, Oscar, posterior a esa solicitud de investigación, no sé si recuerdas o tuvieron conocimiento que nosotros solicitamos, presentamos una segunda solicitud a la superintendencia con copia a los entes de control, donde estamos solicitando la remoción de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y la aplicación de medidas sancionatorias por parte del ente de control con base en la ley, dado que con posterioridad de esta solicitud de investigación se encontraron evidencias de otra serie de acontecimientos y actos irregulares, ya en forma particular, en forma directa, y que consideramos que frente a esa violación de los miembros de la Junta, de la ley y de los estatutos, debía darse su remoción inmediata de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Y ahora mismo estamos solicitando eso y que se apliquen las medidas administrativas y sancionatorias frente a la violación de los estatutos, porque con posterioridad, como les decía, la solicitud de investigación se encontraron otras informaciones, a nuestro juicio, mucho más graves, que ameritan que el ente de control tome unas medidas más drásticas. ¿Esa solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio ustedes la hicieron cuándo? Eso se hizo la semana pasada. Okay. Se presentó esa solicitud con base en ciertos elementos que a nosotros pues nos produce realmente rechazo frente a la forma como estas personas han ejercido inicialmente, cómo accedieron a la Junta Directiva, y en segundo ya en el ejercicio ya de sus funciones como directivos de la entidad. Coméntenos un poco más en detalles esos hallazgos. Exactamente qué, por ejemplo, le causó a usted mayor estupor. No, nosotros, primero el proceso de elección, o sea, el proceso de elección, me parece que la elección de los miembros de la Junta Directiva debe ser un proceso transparente, debe ser un proceso democrático, debe ser un proceso que garantice la mayor transparencia en la elección de un órgano tan importante como el órgano de la Junta Directiva. Y en ese proceso de elección encontramos cosas que no nos parece correctas, como por ejemplo la intervención del revisor fiscal o de la firma que tenía la revisoría fiscal, que es la firma, por ejemplo, Acecontri, que es el revisor fiscal en ejercicio de sus funciones, participando en el proceso de elección y votando para la elección de otro órgano corporativo. Eso no nos parece correcto, dado que ese órgano es el que vigila a toda la entidad. ¿Cómo podría él estar inmerso, el mismo revisor fiscal, en el proceso de votación y de elección de otro órgano corporativo? Aparecen votantes, el mismo presidente ejecutivo, aparece votantes con el contratista de la Cámara de Comercio, cuyos contratos habían tenido un cierto aval de unas iniciales del presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Es decir, ¿cómo podrían participar unos contratistas que a su vez habían tenido en cierta forma directivos participación en su contratación? aparece también directivo que tenía contrato de prestación de servicios con un contratista de la Cámara de Comercio, otras empresas que era de un pariente de un directivo. Ese proceso de selección a nuestro juicio fue un proceso que no garantizó la mayor transparencia e independencia, autonomía en la elección de ese órgano corporativo. Los elementos fueron puestos en conocimiento, ahí están las pruebas en relación con eso. Sí. Y existen ciertas imposiciones también de los estatutos que impiden que se pueda aprovecharse una ventaja o en relación con el ejercicio del cargo directivo y que pueda la directivo beneficiarse de esa condición de directivo para postularse en cualquier otra organización o para ejercer un beneficio político. Okay. En este caso el beneficio político es el derecho a elegir y ser elegido. Es decir, no puedo tener una condición como tal y aprovechar esa condición para obtener una ventaja o un beneficio sea dentro de la entidad o en cualquier otra entidad en la cual me quiera postular. Todo este escándalo que se ha destapado con las denuncias que ustedes, dos miembros de la Junta Directiva, representantes del Gobierno Nacional, hicieron, también ha causado muchas especulaciones. Incluso surgen mitos. Se habla de sueldos astronómicos al interior de la Cámara de Comercio de Montería. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Ustedes han puesto el dedo en la llaga también en ese tema específico de los sueldos exagerados o gastos de representación exagerados? Pues nosotros ese tema no podemos pronunciarnos, pero entiendo que en el ejercicio de auditoría que está haciendo la Contraloría, entiendo que en ese ejercicio que está haciendo la Contraloría pues entrará a analizar esos aspectos, pero no puedo dar muchos detalles de eso por el tema de que es una información que se relaciona con los ingresos salariales de ciertas personas. Pero lo que puedo sí decir es que lo astronómico no está en la mayoría de los trabajadores de la entidad, ¿no? Okay. No está en la mayoría de los trabajadores. Okay. Pero sí encontramos muchas cosas, como les decía, directivos que después se postulan en otras entidades y quienes postulan y quienes votan resultan ser gran parte o la mayoría de los contratistas de la Cámara de Comercio, cuyos contratos habían tenido también el aval de ciertos directivos. O sea, ¿cómo puede eso ser a la luz de la ética y del conflicto de intereses? ¿Cómo puede ser eso válido cuando el ejercicio de las funciones de la Junta Directiva deben ejercerse para beneficio general, para el ejercicio de las funciones, funciones públicas, pero no para beneficio particular? O sea, nadie puede aprovechar su condición para obtener un beneficio, sea en esa entidad o en otra entidad. Ese es el deber ser y el proceder, pero aparecen hasta personas directivas después actuando y presentando poderes de empresas en las cuales tuvieron el aval o el visto bueno de ese directivo. O sea, eso es algo, a nuestro juicio, totalmente irregular. Y hay también situaciones que se pusieron en conocimiento respecto de la utilización de dineros públicos para realizar viajes y gastos de viáticos y todo de personas que no debían haber utilizado esos recursos. O sea, los temas son bien delicados al punto de encontrar inconsistencias en actas que son leídas en el interior de la Junta y que posteriormente cuando se envían a la Super se encuentran que las que enviadas a la superintendencia resultan ser diferentes a las que fueron leídas en Junta. Sí. O sea, no diferencias pequeñas, sin poca significación, sino diferencias que son sobre temas fundamentales Es decir, esto es un dossier de faltas y de fallas que al final todo esto lo que muestra, en todo esto lo que vemos es una cámara que en los últimos años no ha estado enfocada al beneficio del departamento de Córdoba ni a estar interesada en proyectarla hacia el desarrollo económico, sino que hemos visto una cámara de comercio que en los últimos años lo que se ha dedicado es a situaciones que no han contribuido en nada y que realmente se ha utilizado una posición directiva para obtener algún tipo de ventaja. Esa es nuestra opinión, la hacemos con base en elementos de juicio, en elementos de prueba, soportado, esto no es especulativo, porque se han puesto todos los elementos de prueba a disposición de las autoridades. Por eso, con base en esos elementos de prueba, emitimos una opinión y por eso a nuestro juicio se tienen que tomar medidas ejemplarizantes al interior de la Cámara de Comercio y en especial de la Superintendencia de Industria y Comercio. A nivel de todas las cámaras de comercio del país, ¿cómo está en estos momentos la Cámara de Comercio de Montería? ¿Cómo la miran? ¿Qué les han pues dicho? Nosotros, imagínense que tenemos Confecámara, que es la entidad que aglutina todas las cámaras de comercio del país. La Cámara de Comercio de Montería fue desvinculada de Confecámara, fue suspendida su afiliación a Confecámara. O sea, eso nos muestra cómo nos están viendo. Sí. O sea, cómo nos están viendo las demás cámaras de comercio del país. En realidad, por eso es que este tema no puede demorar mucho. Este es un tema que debe resolverse pronto, porque toda esta situación de incertidumbre y todo lo que está pasando al final nos está perjudicando es a todos. Deberíamos estar en este momento enfocados nosotros en mirar cómo, frente a esta crisis actual y frente a la pandemia, en vez de estar enfocados mirando a ver cómo ayudamos al sector público, cómo ayudamos a los comerciantes, cómo ayudamos al sector empresarial, y en vez de estar nuestras mentes estar dedicadas en esto, estamos mirando en este momento en unas situaciones que están impidiendo que retome el curso la Cámara de Comercio a donde debe tomarlo y que vuelva a la institucionalidad. Porque lo que queremos al final de todo esto, por encima de todo, es que vuelva a la institucionalidad. Sí, que la Cámara recupere su actividad misional y que se enfoque en lo que tiene que estar enfocada. Óigame, doctor, ya para terminar, a uno también le causa curiosidad que son 6 miembros de la Junta Directiva, solo 2 representantes del gobierno. Y ustedes 2, usted y la señora Adriana Cote, llegan, hacen las denuncias, se suspende a estos otros 4 miembros, el señor Jorge Doria, el señor Álvaro Sepúlveda, la señora Gloria Díaz, el señor Mario Díaz. En algún momento, esos 4-2, ¿a ustedes no trataron de empaparlos también en el tema o de presionarlos? ¿Qué pasó ahí? A uno le despierta mucha curiosidad el hecho de que lleguen 2 representantes del gobierno nacional, se encuentren con todas estas irregularidades y decidan denunciar a pesar de que son minoría y que se encuentran con algo que lleva años ahí. Pues cualquiera lo pensaría 2 veces o le daría miedo y preferiría tal vez renunciar. ¿Qué pasó en ese momento de la decisión clave que ustedes toman de sacar a la luz pública todo esto? Nosotros, Oscar, como lo dijimos en la primera solicitud de investigación, intentamos utilizar los canales internos, o sea, utilizar el mismo seno de la Junta Directiva para provocar cambios que mejoraran los procesos al interior de la entidad. Todas estas propuestas de reforma, de lo que se observó de una capacidad exorbitante de contratación del director, de 1.000 salarios mínimos que ningún presidente ejecutivo tenía en el país, de acuerdo con el presupuesto de la entidad, de modificar el manual de contratación, de cambiar las facultades de contratación. Recordemos también que se encontró que 2 empresas contratistas tenían la misma dirección. Y sobre ese punto voy a regresarme un poco en ese porque me parece importante mencionarlo, Oscar. Y es que eso fue lo que se encontró en un primer momento, ¿no? pero posteriormente se ha encontrado, ¿cierto?, que estas empresas no fueron solamente dos, fueron, les encontraron elementos de juicio donde muchas de estas empresas en algunos años tuvieron, compartieron la misma dirección. O sea, estamos hablando de que no solamente fueron dos. Por ejemplo, en el año 2016, una, dos, tres empresas registraron la misma dirección. Estamos hablando de las empresas involucradas en esta contratación. Para el año 2017, tres empresas de estas registraron también la misma dirección. Para el año 2018, dos empresas registraron la misma dirección. Para el año 2018 y para el año 2019, dos empresas tenían la misma dirección. Todos estos elementos fueron puestos en conocimiento de la Junta, pero la mayoría consideraba que no debía reformarse nada, que debían continuar todo normal, seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo. Y ante el hecho de que cuatro personas, siendo mayoría, no quieren reformarse, no quieren cambiar, a pesar de que se les está colocando sobre la mesa razones sólidas y válidas para mejorar sus procesos y para brindarle mayor transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Comercio, y si esas cuatro personas no quieren modificarse y mejorar sus procesos, pues obviamente no te queda más alternativa que acudir a los entes de control, porque no es normal que usted ponga sobre la mesa razones sólidas con elementos de juicio sólidos, y no es normal en un seno de una junta directiva, o por lo menos con la experiencia que hemos tenido la doctora Diana y yo en nuestro ejercicio privado, de que no es normal que estos elementos uno los coloque a una junta directiva y una junta directiva no se mosquee, no se percate y no quiera adoptar reformas. Eso fue lo que nos obligó realmente, el ver que no había ninguna disposición e interés de la mayoría de la junta, que a todas estas uno se sorprende. Uno se sorprende porque nadie debería negarse a mejorar sus procesos y a darle mayor transparencia. Ya lo demás que se descubrió por investigaciones periodísticas que ya todo el mundo conoce, y todo esto que se ha dicho está soportado en pruebas, no es especulativo. Pero lo que a uno le llama la atención es que los representantes del comercio, los cuatro personas que deberían ser las más interesadas en mejorar sus procesos, los que más deberían estar trabajando en pro del comercio del departamento de Córdoba, las propuestas vinieran de los dos representantes del gobierno, que no estamos representando al gobierno, perdón, no estamos representando al comercio, estamos representando al gobierno. Entonces, ¿cuál de estos tipos de propuestas debería tener eco? Claro. Y ante esta situación, pues no teníamos más alternativas otras que acudir a los órganos de control. Muy bien. Doctor Jairo, gracias por su tiempo para Café, gracias por ayudarnos a entender todavía mejor lo que está sucediendo al interior de la Cámara de Comercio de Montería y lo que se espera que se haga en las ojalá próximos días por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguimos muy pendientes de este caso. Sí, lo vamos, señor, a seguir molestando. Muchas gracias, doctor. Está muy bien. Gracias, igualmente. Feliz día. Jairo Díaz, delegado del Gobierno Nacional ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, uno de los denunciantes de toda esta situación. Y ustedes estarán pensando, bueno, pues sí, ya escuchamos la parte que denunció, pero ¿y la otra, los denunciados? Pues créanme que hemos intentado hablar con ellos desde hace semanas y no están interesados en dar su versión de los hechos. El mismo presidente ejecutivo, el señor Félix Mansur, le hemos escrito a él en varias oportunidades, y se limita a decir que sus procesos se hicieron de acuerdo al reglamento y punto. Ojalá se animen a hablar. Sería muy interesante conocer su versión de los hechos. Tema del día.